duro como el tiempo. Me niegas la entrada una y tantas veces que vivo del intento. Y es que soy imparable. Que siento, pero es intocable tu corazón. De tanto que te busco, de tanto que te alejo, es tanto que no quiero. Son tantas las hormonas. Gana la batalla a todos mis miedos. Y es que soy imparable contigo, indomable. Lo que siento, pero es intocable tu corazón. Inexplicable sentimiento, pero inalcanzable su corazón. Tu corazón, pero soy imparable contigo, indomable. Lo que siento, pero sí. Tu corazón.